Cuando usted vea nuestros trajes en vidriera, se los querrá llevar a cualquier precio. La temporada invierno democrático está en una sola esquina. Detrás de la Casa de Gobierno, entre las sombras, está Thompson y Nosiglia. Thompson y Nosiglia, la única sastrería con autoservicio. Tenemos los mejores planes de no pago. Usted se lleva el traje y la primera citación del juez la recibe al mes siguiente. Thompson y Nosiglia. Con trajes de varios botones de más y exclusivos botones de civil. Si no le queda bien, espere al acto siguiente, pero asegúrese de que no le hagan la boleta. Aproveche nuestra calidad en el próximo desfile de modas en el pabellón 18 de la cárcel de Devoto. Thompson y Nosiglia. Plan aniversario el próximo 9 de septiembre. Thompson y Nosiglia. Las mejores y más discretas liquidaciones. Recuerde que si lo cita el juez, al menos lo impresionará con su elegancia. Thompson y Nosiglia. Usted lo ve. Lo prueba y se lo llevan detenido.